Ini kita lagi a sí mismo. Oyeron bien, no matarse a sí mismo, sino morirse a sí mismo, así como el rey se muere de Ionesco.